Y si les dijéramos que existen unos osos de agua microscópicos, casi indestructibles, que viven, bueno, prácticamente en todas partes, desde el musgo del jardín hasta, imagínate, las fosas oceánicas. No es ciencia ficción, ¿eh? Son los tardígrados. Exacto. Los descubrieron por allá en 1773. Los llamaron pequeños osos de agua. Luego, tardígrados, por eso de que caminan lento. Sí, paso lento. Y son una paradoja total. Diminutos, la mayoría ni medio milímetro miden, pero capaces de sobrevivir a cosas increíbles. Increíbles, de verdad. Hoy vamos a hacer una exploración a fondo de este mundo fascinante de los tardígrados. Tenemos material de libros de referencia, investigaciones súper recientes sobre sus estados latentes, ¿no? Y estudios de sus proteínas únicas. Exacto. Material bastante completo. La idea es entender bien qué son, dónde viven y, lo más intrigante, cómo le hacen para sobrevivir en condiciones que, bueno, matarían a casi cualquier otro animal. Vamos a ver qué onda con esas moléculas que podrían ser la clave. Su secreto, digamos. Bien, entremos en materia. Para empezar, ¿qué es exactamente un tardígrado? Si pudiéramos hacernos chiquitos, ¿qué veríamos? A ver. Veríamos animales multicelulares, pero microscópicos, claro. La mayoría mide, como decías, entre un cuarto y medio milímetro, más o menos. Ajá. Tienen un cuerpo alargado, con simetría bilateral como nosotros, ¿eh? Dividido en una cabeza y cuatro segmentos. Y lo más característico, cuatro pares de patas. Patas. Sí, pero ojo, no son patas articuladas como las de un insecto, ¿eh? Son más bien como apéndices carnosos, sin articulaciones definidas. Se llaman lobopodas. Lobopodas. Okay. Y generalmente terminan en garras, garras afiladas. Wow. Patas con garras en algo tan pequeño. ¿Y por dentro? ¿Son muy simples o...? ¡Para nada! Sorprendentemente complejos para su tamaño. Tienen un sistema digestivo completo, boca con unos estiletes como agujitas para perforar su alimento. Estiletes. Sí, estiletes. Y una faringe súper musculosa para succionar. Tienen cerebro, un sistema nervioso ventral, con ganglios en cada par de patas. Sistema reproductor también. Completo, entonces. Bastante. Lo que no tienen son sistemas circulatorio o respiratorio así, dedicados. El intercambio de gases, los nutrientes, todo eso pasa a través de la cavidad corporal y su cubierta externa, la cutícula. Ah, mencionaste la cutícula. ¿Es como un exoesqueleto? En cierto modo sí. Es una cubierta protectora y de hecho la tienen que mudar para crecer. Se llama ecdisis. Pero es permeable al agua. Eso es clave para su biología. Y además, la cutícula, bueno, tiene características que ayudan a clasificarlos. ¿Cómo cuáles? Pues mira, algunos tardígrados, los heterotardígrada, suelen tener como placas, una armadura, digamos, y unos apéndices sensoriales en la cabeza. Ok, ¿como antenitas o algo así? Algo así, cirrocefálicos se llaman. Mientras que los otros, los eutardígrada, suelen tener la cutícula lisa, como desnuda, y no tienen esos apéndices en la cabeza. Y esto a menudo se relaciona con dónde viven: mar, agua dulce, tierra. Entiendo. Y con más de 1000 especies descritas, me imagino que los científicos se fijan en detalles todavía más pequeños para distinguirlas, ¿no? Uy, sí. Exacto. Detalles como la forma exacta y el número de esas garras que decíamos, o la estructura precisa del aparato bucal, los estiletes, las piezas internas de la faringe. ¿Todo eso se ve? Claro, con microscopios potentes, incluso la ornamentación de los huevos. Algunos son lisos, pero otros parecen joyas microscópicas, con espinas, redes, son como huellas dactilares. Qué loco. Son cruciales para identificar especies y entender su diversidad, que es enorme, a pesar de lo chiquitos que son. Y evolutivamente, bueno, forman su propio grupo, su filo, tardígrada. Se piensa que son parientes cercanos de los artrópodos, como los insectos y arañas. Vale, ya tenemos una idea de cómo son. Pero vamos a lo que más llama la atención: su resistencia, esa resistencia legendaria. Mencionaste que necesitan agua para estar activos. ¿Qué pasa cuando se seca su entorno? Ah, ahí entra su habilidad más famosa, la criptobiosis. Criptobiosis. Sí, y ojo, no es solo dormir o hibernar, ¿eh? Es un estado mucho más profundo. Es casi como poner la vida en pausa total a nivel metabólico. pero de forma reversible. Lo describió un tal Kaelin, allá por 1959. ¿Y cómo funciona? La forma más estudiada es la anhidrobiosis, anhidro sin agua. Se dispara por la desecación. ¿Ahí es cuando se hace en bolita esa forma de tonel? Esa mera, el tonel. Cuando pierden agua, y esto es importante, tiene que ser poco a poco, gradualmente. Retraen la cabeza, las patas, se contraen toditos y forman esa estructura súper compacta, el tonel. ¿Y cuánta agua pierden? Pueden perder más del 95% de su agua corporal. Imagínate, el metabolismo se detiene casi por completo. Increíble. ¿Y cómo lo logran? ¿Cómo no se mueren? Producen moléculas protectoras. Un azúcar, la trealosa, es muy importante. Y también proteínas especiales que protegen sus células para que no se dañen con la deshidratación. En este estado de tonel pueden sobrevivir años. Se ha documentado hasta 9 años. ¿9 años? Sí, aunque por ahí circula un mito de más de 100 años, pero eso parece que no está bien fundamentado. Entiendo. ¿Y solo lo hacen por sequía? ¿O hay otras pausas vitales? Hay más, sí. Está la criobiosis. Crío, frío. Es la resistencia a la congelación. Ah, claro. También forman toneles. Y la trealosa, otra vez, ayuda a estabilizar las membranas de las células con el frío. Pueden sobrevivir congelados por años, sobre todo las especies de zonas polares. Tiene sentido. Y fíjate, algo curioso. Un estudio reciente de Stein y su equipo, creo que de este año, 2024, estudiaron comunidades de tardígrados en un bosque y no encontraron una relación directa entre qué tan bien aguantaban la sequía y qué tan bien aguantaban la congelación. ¿En serio? ¿Lo van juntas? Parece que no necesariamente, al menos a nivel de la comunidad completa. Sugiere que son adaptaciones un poco independientes, lo cual, bueno, cambia un poco la perspectiva que se tenía. ¡Qué interesante! ¿Y hay más formas de criptobiosis? Sí, rápido, te cuento. La osmobiosis. Por alta salinidad. También forman toneles. Y la anoxibiosis. Anoxia. Falta de oxígeno. Exacto. Por falta de oxígeno. Aquí no forman toneles, ¿eh? Se hinchan un poco, quedan como inmóviles, transparentes. Pueden sobrevivir así horas o días. Esto pasa en muchas hábitats, incluso en el fondo de lagos sin oxígeno. Vaya caja de trucos tienen. Y además hay otro estado que no es exactamente criptobiosis, la diapausa o encistamiento. Forman quistes con varias capas de cutícula. Es un proceso más complejo y el metabolismo baja, pero no se detiene por completo como en la criptobiosis. Ok, o sea, tienen varias estrategias según el problema. Sequía, frío, sal, falta de oxígeno. Exacto, son muy versátiles. Entonces, es en estos estados de tonel o de criptobiosis en general, cuando pueden aguantar esas condiciones súper extremas de las que tanto se habla, ¿verdad? Correcto. En estado de tonel, anhidrobióticos son verdaderos extremófilos. Ahí es donde aguantan casi de todo. ¿Cómo qué? ¿Cuáles son los récords? Se ha reportado supervivencia a temperaturas, bueno, casi el cero absoluto. Y también a más de 100 grados centígrados por periodos cortos. ¿100 grados centígrados? Sí, aunque estudios más recientes sugieren que quizás 70 u 80 grados por una hora es un límite más realista para que sobrevivan bien. Pero aún así, es muchísimo. ¡Impresionante! ¿Y la presión? También. Resisten presiones enormes, hasta 600 megapascales, que es una barbaridad. ¿Y la radiación? La radiación, sí. Eso siempre me ha volado la cabeza. Son increíblemente resistentes. Rayos X, gamma, UV. Su dosis letal media para rayos X es miles de veces mayor que la nuestra. ¡Miles de veces! Y eso es solo porque están secos y compactos. El estado de tonel los protege físicamente. Esa era la idea inicial, sí. Que estar deshidratado y hecho bolita era la protección. Pero parece que hay más. ¿Ah, sí? Sí. Porque algunos estudios muestran que resisten la radiación de forma similar estando activos e hidratados que estando secos, lo cual es raro, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿qué más hay? Pues parece que tienen mecanismos de reparación de ADN extremadamente eficientes. O sea, la radiación les causa daño, como a todos, pero ellos son súper buenos arreglándolo. Ah, o sea, no solo resisten el golpe, sino que se reparan muy bien después. Exacto. Aunque dosis muy, muy altas sí les pueden causar problemas como esterilidad, pero la capacidad de reparación es clave. Reparación de ADN es súper eficiente. ¡Qué fascinante! Oye, ¿y dónde encontramos a estos campeones de la supervivencia? Están de verdad en todos lados. Prácticamente. El único requisito es que necesitan al menos una película de agua para estar activos. Pero fuera de eso, ¡buf!, son súper adaptables. ¿En qué tipo de lugares? Hay especies marinas desde la costa hasta las profundidades del océano. Hay de agua dulce, en sedimentos de lagos, ríos, sobre plantas acuáticas y sobre todo terrestres. ¿Terrestres dónde? ¿En el suelo? Ahí es donde está la mayor diversidad. En ambientes como musgos, líquenes, la hojarasca que se acumula en el suelo. Básicamente cualquier lugar donde haya un poquito de humedad, aunque sea intermitente. Ahí están. O sea que si agarro un trozo de musgo del parque, podría haber tardígrados. Muy probablemente. Con un microscopio sencillo, a veces se pueden ver. Tengo que intentarlo. Oye, ¿y son cosmopolitas? O sea, ¿la misma especie puede vivir aquí y en la Antártida? Algunas especies sí son muy cosmopolitas. Se encuentran por todo el mundo, pero muchas otras no, ¿eh? Tienen distribuciones más restringidas. Sus patrones de distribución a veces reflejan la historia geológica, la separación de los continentes y todo eso. Qué interesante. ¿Y cómo viajan si son tan pequeños? Su dispersión es mayormente pasiva. Los toneles o los quistes son tan ligeros que viajan con el viento, con el agua o pegados a otros animales, pájaros, insectos. Como polizones microscópicos. Exacto. Su propio movimiento los lleva a distancias muy cortas nada más. Vale. ¿Y cómo es su vida normal cuando no están en modo supervivencia? ¿Cómo se reproducen? ¿Cuánto viven? Bueno, en cuanto a reproducción, hay de todo. Sexos separados, sobre todo en los marinos. Pero la partenogénesis es súper común, especialmente en los terrestres. Partenogénesis, ¿qué? Partenogénesis. Que las hembras producen descendencia sin necesidad de machos. Hay familias enteras donde ni siquiera se conocen machos. Anda, ¿y el ciclo de vida? Pues nacen de un huevo, pasan por varias mudas para crecer, recuerda la ictisis. Y su vida activa puede durar desde unos meses hasta un par de años. ¿Y con la criptobiosis? Ah, claro, la criptobiosis puede extender su vida total, potencialmente por décadas, aunque lo de los siglos parece que no. En el ecosistema son parte de lo que se llama meiofauna. Meiofauna, los bichitos pequeños del suelo y sedimento. Esos mismos. Comen bacterias, algas, otros bichitos como rotíferos, nematodos e incluso otros tardígrados. Hay carnívoros. Caníbales. Bueno, no exactamente, pero... Depredadores de su propio grupo, ¿sí? Oye, ¿y sus habilidades de supervivencia se relacionan con el lugar donde viven? ¿El estudio ese de Steck que mencionaste encontró algo más sobre eso? ¿El del bosque? Sí, fíjate que fue interesante. Compararon tardígrados del borde del bosque, que es un ambiente más cambiante, más estresante, digamos, con los del interior del bosque, que es más estable. Uno pensaría que los del bosque serían más resistentes, ¿no? Por estar más acostumbrados al estrés. Pues no, encontraron justo lo contrario. Los tardígrados del interior del bosque, del ambiente más estable, mostraron mejor capacidad de criptobiosis, tanto para sequía como para frío. ¿Y por qué? Funcionaba con una mejor condición física general. Midieron cuánto aguantaban sin comer y los del interior aguantaban más. La hipótesis es que la estabilidad del hábitat les permite, digamos, acumular mejores reservas de energía, estar en mejor forma general, y eso se traduce en una mejor capacidad para entrar y salir de la criptobiosis. O sea, no es que el estrés constante los haga más fuertes, sino que un buen ambiente les permite estar mejor preparados para cuando llegue el estrés. Algo así parece indicar ese estudio. Y lo curioso es que ni las especies que había en cada sitio, ni el tamaño de los tardígrados explicaban esa diferencia. Parece que es algo más sutil, relacionado con la estabilidad del ambiente y la condición fisiológica. ¡Qué complejo! Bueno, todo esto nos lleva de vuelta a la gran pregunta: ¿cómo lo hacen? Pero a nivel molecular, mencionaste la trehalosa, la reparación de ADN, pero las fuentes hablan mucho de unas proteínas únicas. TDPs, creo que se llaman. Exacto, las TDPs, proteínas desordenadas específicas de tardígrados, son clave. Las producen en grandes cantidades cuando hay estrés. Hay varias familias, pero dos son las que más están estudiando ahora. Las ASHS y la famosa D-SUP. A ver, empecemos por las ASHS. ¿Qué significa ese nombre y qué hacen? ASHS viene de proteínas secretoras abundantes solubles al calor. Secretoras porque las liberan fuera de la célula. Ah, actúan afuera. Eso parece. Su estructura tridimensional, bueno, se parece a otras proteínas que transportan grasas. Forman como un barrilito con un hueco adentro. Y su función principal parece ser proteger las membranas de las células durante la desecación. ¿Cómo? Actúan casi como un sustituto del agua. Evitan que las membranas se peguen, se fusionen o se rompan cuando falta agua. Son tan buenas o incluso mejores que la trejalosa para esto. Como si fueran un relleno molecular que ocupa el espacio del agua y mantiene todo en su sitio. Podría ser algo así, sí. Una hipótesis es que al deshidratarse, estas proteínas cambian un poco su forma. Pierden el agua de esa cavidad interna y se vuelven más flexibles, más desordenadas. Podrían formar como un gel o una matriz protectora y deformable alrededor de las estructuras celulares. Fascinante. ¿Y se sabe si funcionan en otros organismos? Sí, eso es lo interesante. Ya se ha visto que si aplicas estas proteínas ASH desde fuera a células bacterianas, por ejemplo, las protegen de la desecación. ¡Wow! Aplicaciones biotecnológicas a la vista. Biofertilizantes, para que aguanten secos mucho tiempo. ¡Qué potencial! Vale, y la otra proteína estrella, D-SUP. El nombre ya dice algo, ¿no? Supresora de daño. Totalmente. D-SUP es, bueno, es increíble. La descubrieron en especies como Ramazotius variornatus. Y su trabajo es proteger el ADN. ¿El ADN? ¿De qué lo protege? Del daño causado por la radiación, como vimos antes, pero también por los radicales libres, el estrés oxidativo. Y lo más loco es que funciona no solo en tardígrados. Si tomas el gen de D-SUP y lo pones en células humanas o de plantas o de insectos... ¿También las protege? También. Las hace más resistentes al daño en el ADN. Es impresionante. ¿Pero cómo lo hace? ¿Se pega al ADN o qué? Sí, se pega al ADN, pero de una manera muy especial. D-SUP es lo que llamamos una proteína intrínsecamente desordenada, una IDP. ¿Desordenada? ¿Qué significa eso? Que no tiene una estructura tridimensional fija y estable, como la mayoría de las proteínas que nos imaginamos como un modelo rígido. Es flexible, como un espagueti cocido, digamos. Ok, un espagueti molecular. Algo así. Y esa flexibilidad le permite unirse al ADN sin reconocer una secuencia específica. Básicamente, lo cubre. Como si lo envolviera en, no sé, plástico de burbujas molecular. Esa es una buena analogía. Se cree que actúa como un escudo físico. Se interpone entre el ADN y las cosas que lo pueden dañar. Los modelos sugieren que se acerca muchísimo al ADN, lo rodea, protegiéndolo físicamente. Exacto. Su naturaleza desordenada le permite cubrirlo de forma extensa, formando como una especie de nube protectora. Es un mecanismo de protección del ADN bastante novedoso, diferente de las enzimas que reparan el daño, aunque los tardígrados también tienen esas enzimas súper eficientes. O sea, doble protección. Un escudo y un equipo de reparación de élite. Algo así. Y claro, el potencial de D-SUP en biotecnología, en medicina, para proteger nuestras propias células del daño genético. Es enorme. Se está investigando mucho. Es que es realmente asombroso cómo la naturaleza ha equipado a estas criaturitas. Entonces, para recapitular un poco esta inmersión que hicimos, vimos que los tardígrados son estos microletazos súper complejos, con una diversidad increíble que se ve en detalles minúsculos. Su gran truco es la criptobiosis. Esa capacidad de pausar la vida para resistir condiciones que matarían a cualquiera. Sequía, congelación, radiación, lo que les echen. Casi. Conquistan prácticamente todos los hábitats del planeta. Y el secreto de su resistencia está en gran parte en un arsenal molecular único. Azúcares como la trealosa, sistemas de reparación de ADN súper eficientes y estas proteínas especiales, las SAH protegiendo membranas y la D-SUP ese escudo flexible para el ADN. ¡Exacto! Un conjunto de herramientas bioquímicas impresionante. Esperamos que esta exploración de las fuentes les haya dado una perspectiva, pues, más profunda de la biología que hay detrás de esta supervivencia extrema. Es un vistazo a la plasticidad increíble de la vida, ¿no? Más allá de la simple curiosidad por los ositos de agua. Sí, totalmente. Y nos deja con una pregunta interesante, ¿no? Para reflexionar. Hemos visto que proteínas como DSUP ya han demostrado que pueden dar parte de su protección a otras células, incluso humanas en laboratorio. Cierto. Si la ingeniería genética nos permitiera algún día transferir estas capacidades de forma estable, funcional, a otros organismos, ¿hasta dónde llegaríamos? Uf, buena pregunta. ¿Crearíamos cultivos agrícolas súper resistentes a sequías o heladas? Podría ser útil, claro, pero ¿consideraríamos mejorar la resistencia humana? ¿Para viajes espaciales, quizás? ¿O para ciertas terapias médicas, usando los trucos moleculares de los tardígrados? Se abren puertas fascinantes. Y también dilemas éticos, ¿no? Exacto. ¿Dónde pondríamos el límite? Es algo sobre lo que pensar definitivamente. La naturaleza nos da pistas increíbles, pero usarlas conlleva una gran responsabilidad.